Nos ponemos un poquito en serio, vamos a hablar de unas cuestiones que el gobierno de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal están perjudicando a la cultura platense y bonaerense, como es el vaciamiento, de acuerdo a las políticas y las últimas resoluciones que hizo el gobierno, del vaciamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente. Tenemos en línea a César Palumbo, el que era consejero de La Plata, Berisso y Ensenada. Buenas noches, César, ¿estás por ahí? Hola, sí, estoy acá, sí, buenas noches, muchas gracias por el llamado. Y bueno, sí, lamentablemente estamos en una situación muy difícil. El Teatro de la Provincia de Buenos Aires se ha modificado, ya hemos recibido los consejeros el telegrama donde nos anunciaron que terminaron nuestras tareas, aunque teníamos 2 años más por haber ganado concurso, y bueno, pero estamos en esa instancia. O sea, les notificaron hace unos días, nos contaba el otro día, perdón, fuera del niño, nos contabas sí. Que les recibieron una carta documento en que les decían que, de acuerdo a la resolución, ustedes se quedaban sin el cargo que tenían. Claro, claro. Hay una resolución de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, que es la número 127 de este año, del año 2016, donde se modifica las regiones culturales de 15 que eran hasta ahora, pasaron a ser 8, y entonces, supongamos que hay regiones actuales, las nuevas regiones, por ejemplo, la región primera involucra antiguas regiones, digamos, que eran 5, donde había 5 consejeros. Imagínate que estamos hablando de 15, 20 distritos que ahora va a tener, uh-huh. Si es que se llega a realizar el concurso, en fin, si se inscribe alguien, que pensamos que nadie se va a inscribir, pero bueno, no sabemos todavía, es decisión de cada uno. Va a decir, regiones que atendían 5 consejeros, ahora van a ser atendidas por 1. Claro. ¿Y los consejeros de estos que habían hecho el concurso, qué pasó con ellos también? Bueno, los que ganaron el concurso en el mes de octubre, que tendrían que haberse hecho cargo, que en realidad se hicieron cargo porque en el mes de marzo hubo una fiesta provincial donde, yo ya creo que lo he explicado en varios programas, aparece en lo que es la fiesta provincial, ya con el gobierno de la actual gobernadora y de las autoridades de la provincia de Buenos Aires, aparece el nombre de todos los consejeros, aun aquellos que oficialmente no estaban designados, pero como habían ganado el concurso, yo creo que tácitamente se les dio el lugar. Ahora, luego, a partir de 10, 15 días, empezamos a recibir los que ya veníamos en la gestión y estábamos designados, que habíamos cesado, y aquellos que habían ganado el concurso en octubre, también, de modo que el consejo quedó acéfalo y las autoridades llamaron a hicieron una nueva convocatoria para los 8 consejeros de estas regiones. Calculá que quedó dividido, o sea, en la mitad. Bueno, son regiones que tienen 300... Bueno, creo que te había comentado. Uh-huh. Vos que sos, tenés familia en Punta Indio. Sí. Pensá que la región tercera empieza en Punta Indio o termina en Punta Indio y finaliza en Lobos. Si querés decirlo al revés, de Lobos a Punta Indio con todo el conurbano, regiones que tienen 1 millón, 2 millones de personas. Claro, muchas comunidades, muchas localidades para un solo consejero sería. Claro, es prácticamente imposible. Lo que nosotros pensamos, que lo que probablemente el consejero, si se presenta a alguien, estará sentado en una oficina y por teléfono tratará de hacer lo que pueda, lo que no va a ser el fin por el cual fue creada la ley 14.037, que es para difundir, promover, no solo en las grandes ciudades, como puede ser La Plata, Tandil, Bahía Blanca, Mar del Plata, Avellaneda, Lanús, sino para aquellos pueblitos del interior que necesitan muchísimo apoyo. Claro, hasta ahora más o menos, ¿cuántos subsidios más o menos se han mandado o se han cobrado, digamos, los subsidios para las obras de teatro y gestiones así, digamos? Bueno, la mitad de los subsidios del año pasado quedaron pendientes. Ajá. ¿Por qué? Porque algunos porque se presentaron tarde, otros porque fueron dando vueltas dentro de lo que era el Instituto Cultural, hoy Secretaría de Cultura. Por distintos motivos quedaron rezagados. y hasta ahora las nuevas autoridades no los han, no se han empezado a liquidar. Acá claro. En la región nuestra quedaron dos subsidios muy grandes pendientes, que uno es del uno de los programas más lindos, que es de la Escuela de Teatro, chicos de las distintas escuelas del conurbano platense podían asistir a las salas de teatro independiente en forma gratuita, y el Consejo le pagaba a las salas y a los grupos. Ahí hay un subsidio para 15 grupos y 15 salas que está pendiente. Y también yo estoy hablando de la región mía, que es la región capital, la que era, uh-huh. era la región capital, ahora es la octava región, se llama así. Bueno, y quedó pendiente también el subsidio para el segundo concurso de dramaturgos de la región, que ya están los ganadores, están las obras, está todo, pero bueno. Hay otros también que quedaron, y de distintos lugares de la provincia también. Claro. Esperemos que los liquiden, no sé. César, ¿cómo estás? Habla Valentín. ¿Cómo estás, Valentín? Además quería agregar que se están ajustando a trabajadores que no cobraban, que lo hacían ad honorem en el trabajo, y antes eran 15 consejeros y ahora nada más 8. Así que también se está ajustando a trabajos que no hay que pagar, como eran los consejeros. Claro, yo creo que es un tema más que nada de falta de información, porque es... la provincia de Buenos Aires tiene recursos, tiene la comedia de la provincia, tiene otras oficinas que se dedican a, desde una oficina, a desarrollar distintas actividades culturales. Esto del consejo es específico para lo que yo les estaba diciendo. Fue creado para eso, para que cada pueblito del interior tenga la posibilidad de tener un subsidio, una nueva sala. Y entonces no, los fines no van a ser cumplidos, y lo que se van a ahorrar es nada, es un viático, porque al ser ad honorem cobrábamos un viático cada tanto, estuvimos un año y medio sin cobrar un solo peso, ni siquiera las llamadas telefónicas que nos hacían los compañeros a nuestros celulares. Claro. Estuvimos un año y medio sin cobrar nada, así que no creo que sea lo que se ahorre, yo creo que están mal informados o... tienen otro criterio, que bueno, no sé, nosotros no estamos de acuerdo. Varios consejeros ya han iniciado trámites. Eso quería preguntarte, ¿sí? ¿Cómo es el plan de lucha o cómo es la manera de negociación que tienen ahora de acuerdo a esta resolución? Bueno, mucha gente, muchos de los 12 consejeros han enviado un telegrama rechazando los términos del que fuimos recibiendo, ¿sí? Yo en mi caso estoy en trámite con la Asociación Argentina de Actores, yo soy afiliado, sabes que he sido dirigente de muchos años, he sido delegado uh-huh. general, y entonces yo creo que en mi caso cada uno ha hecho lo que ha pensado, ¿no? Que es mejor, y yo creo que el respaldo de mi asociación, que es la Asociación de Actores, es la que me va a dar el lugar, y bueno, veremos qué se puede hacer. Hay recursos de amparo para que este nuevo llamado concurso quede detenido hasta que haya un fallo que lo declare, o nosotros pensamos que nulo, y bueno, y las autoridades pensarán que no. Pero bueno, se presentaron varios recursos de amparo, yo creo que en esta semana van a fallar algún juez, y es probable que algún juez falle a favor, y entonces ante el amparo pare este llamado concurso nuevo que hay, que vence ahora el 5 de agosto. Claro. Y además nosotros pensamos que la gente de la provincia no se va a presentar, porque un trabajo de honor es muy difícil, lleva mucho tiempo. Mucha responsabilidad también en lo que mucha, es cultural. Mucha responsabilidad, y bueno, ya te digo, pensaba hacer 300, 400 kilómetros, y si no es para cobrar un viático y estar sentado en una silla y quedar mal con todos, qué sé yo, pero bueno. Bueno, entonces César, a modo de cierre de esta entrevista, te agradecemos por haber brindado de vuelta esta información. Por por la cultura, que sé que es así. Bien, y tomando a los actores como... Ahora le pregunto al director de teatro o al maestro de teatro que es usted, César. Sí. Nosotros recién parodiábamos recién con una entrevista con Mauricio, sí, pero queríamos preguntarte, considerando al actor como uno que muestra una realidad que o que le hace creer a una gente cierta realidad que no es cierta, ¿usted considera que María Eugenia y Mauricio son buenos actores? No, sí. No, bueno, no, dejamos pregunta para que se responda al público. Nosotros decimos en el teatro que el teatro es la mentira mejor contada. Sí. Así que yo creo que la respuesta... Listo, ya está la respuesta. Está en esto. El teatro es la mentira mejor contada. Tal cual. Queda en cada uno de los espectadores de creerla o no, y ahí evaluarán si son buenos o malos actores. Es muy buena la pregunta, me has hecho reír. Bueno, muchísimas gracias entonces, César. Gracias, César. Esperemos que esto se solucione prontamente, sobre todo para el bien de la cultura y del teatro independiente, que tiene mucha fuerza y que debe tener mucha más fuerza de aquí en adelante. Y mira, Andy, lo último, estuvimos 10 años para sancionar la ley. No, ajá, importa. Además, están ustedes, está la gente que sigue y esto se va a revertir. Si no es este año, será el año que viene, pero vamos para adelante. Muchísimas gracias entonces, César. Gracias, Palumbo. César. Gracias, Yamile. Un abrazo a todo el grupo. Saludo, gracias, a la gente de Latino del Sur también. Un abrazo. Bueno, gracias. Un beso grande. Chau.